Escúchame, por favor. No me dejes. No me dejes así. Que pude ver el brillo en aquella mirada, que tú me dejarías.